que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe. Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a este 2 de agosto del 2016. Gracias por la sintonía y estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Venezuela, autoridad electoral valida el 1% de firmas para que la oposición solicite el inicio del proceso de activación de la figura del referéndum revocatorio. En Argentina, gobierno de Macri lleva la inflación anual al 45%. En Ecuador, transportistas salieron a la calle a protestar y a exigir incremento de las tarifas. Vamos a comenzar en Venezuela. Allí la autoridad electoral de este país validó en las últimas horas el 1% de las firmas para que la oposición al presidente Maduro solicite el inicio de un proceso de activación de la figura del referéndum. Sin embargo, hay debate porque la misma autoridad electoral va a solicitar una investigación sobre el proceso. Vamos con Daniela Ramos de Radio Fe y Alegría Venezuela. Tiene detalles de esta noticia. Gracias, Javier. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Divisay Lucena, informó este lunes que la Mesa de la Unidad Democrática cumplió con el requisito del 1% en los 24 estados del país. Detalló que en la segunda etapa del proceso, 407.622 firmas fueron capturadas, de las cuales 399.412, es decir, 98,4%, resultaron coincidentes durante la validación y 1.326 no coincidentes con la base de datos, es decir, 0,3%, lo que significa que la huella no correspondió con la persona que dice ser. Escuchemos palabras de la rectora del Consejo Nacional Electoral, Divisay Lucena. Los 24 estados cumplieron con el requisito del 1% de validación de manifestaciones de voluntad y la certificación será extendida por Secretaría. Ahora bien, el Consejo Nacional Electoral, vista las irregularidades relativas a la posible usurpación de identidad cometida por algunos ciudadanos, el Poder Electoral está solicitando al Ministerio Público la investigación del caso, es decir, del 0,33 registro de las huellas que no corresponden a la persona que dice ser. La rectora también agregó que el informe final se incluirán las denuncias presentadas por el representante del gobierno ante el Poder Electoral, Jorge Rodríguez. La alianza opositora tendrá 48 horas para presentar la solicitud del 20%. Para Contacto Sur y Aler desde Caracas, les reportó Daniela Ramos. De Venezuela vámonos a Argentina y nos preguntamos, ¿cuál es la inflación estimada anual en este país, Argentina? Vamos con nuestro compañero Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias en vivo e indirecto, nos cuenta. Adelante. Gracias, Javier. Buen día para vos y para toda América Latina. Así es, vinieron para bajar la inflación, pero ya la llevaron a más del 45% en los últimos 12 meses. Hablamos del gobierno del empresario Mauricio Macri. Este dato surge de los estudios que ya hicieron las principales consultoras, incluso algunas afines al gobierno de Mauricio Macri. También lo ha confirmado un informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz que mide la variación de los precios mes a mes en los supermercados. 45% suma la inflación en Argentina en los últimos 12 meses. Gran parte, por supuesto, en los meses que lleva de gobierno Mauricio Macri desde diciembre de 2015. Esto que ha implicado una importante pérdida del poder adquisitivo del salario y un estancamiento de la economía, una recesión. Así lo explica el economista Nicolás Seolla. Lo que estamos viendo nosotros es que los precios, el nivel general de precios, ya acumula un alza del 45%. En general, el aumento de precios promedio y en relación al aumento de salarios implica una pérdida de poder adquisitivo de salario de entre el 10 y 12 puntos. Y lo que nos deja como resultado es una desaceleración fuerte del consumo, y lo que hace que la economía esté en recesión desde hace ya dos trimestres. En julio específicamente se destacan algunos aumentos puntuales. El primero de ellos es aceite. Según nuestro relevamiento en relación al mes pasado, aceites aumentó un 33%. Y después tenemos otro conjunto de aumentos que también son sumamente importantes y ya se suman hace varios meses atrás. Uno es harinas, que aumentó el 12%. Harina y aceite que han registrado los principales aumentos durante el mes de julio y que provienen del sector más privilegiado por el gobierno de Mauricio Macri, el sector de los grandes empresarios rurales vinculados al negocio de la agroexportación. Las previsiones es que la inflación, tanto como ha subido en estos meses, no va a subir, con lo cual el gobierno puede llegar a mostrar como un avance que empiece a disminuir la inflación. Lo que sí es cierto que en los primeros meses el sacudón fue tan fuerte que los empresarios han logrado ya llevar sus márgenes de ganancias a niveles altos, a los niveles que deseaban, y se va camino a una economía dominada por el sector agroexportador y por el sector financiero y de servicios. La industria, las pequeñas y medianas empresas, que son las que más trabajo dan, la economía popular, el consumo interno, el mercado interno. Bien, gracias. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes. Vámonos de Argentina a Ecuador. Allí los transportistas, que representan 11 federaciones de buses de servicio urbano, paralizaron sus actividades para exigir un incremento en las tarifas del transporte. Hay detalles con Felipe Mosquera, de nuestra asociada Corape. Transportistas interparroquiales e intracantonales al nororiente de Quito realizaron un plantón y paralizaron sus servicios, exigiendo el alza de los pasajes de las 11 empresas operadoras. En este sentido, Héctor Silva, representante de la Sociedad de Transportistas Oriente, señaló que un estudio estableció un incremento entre el 5 al 20% dependiendo de la ruta. A ver, el estudio, por ejemplo, a nivel nacional lo hizo la Agencia Nacional de Tránsito, ¿no es cierto? De hecho, el transporte interprovincial se elevó la tarifa, el transporte intercantonal se elevó la tarifa, ¿ya? La Secretaría de Movilidad, por cual somos regentados nosotros, igual hizo el estudio. El Pleno lo trató, el Consejo Metropolitano. Los transportistas urbanos reciben $1,000 de incentivo, de compensación tarifaria. Yeah. Nosotros hemos hecho el estudio igual por medio de la Secretaría de Movilidad, que es quien nos regenta como autoridad. Está demostrado que debe haber el incremento igual en la banda tarifaria. ¿De cuánto? Es del 5 al 20%, ¿no? Depende si es Acumbayá, Tumbaco, Yaruquí. Así es, porque nosotros tenemos unas tarifas diferenciadas, entonces no podemos hablar de un porcentaje exclusivo, ¿no? Ya. Entonces está entre el 5 al 20%, dependiendo de la distancia recorrida. Además, un chofer que prefirió mantener su nombre en reserva manifestó que esta medida debería ser tratada en el Consejo Metropolitano y que no existen fines políticos, por lo que se pide una resolución desde el municipio. Nuestra resolución tiene que salir del Pleno, ¿no? Tiene que salir del Consejo Metropolitano, tiene que ser tratado ahí en el seno del Consejo Metropolitano y que salga una resolución legal. No queremos, no estamos haciendo política ni politiquería, estamos pidiendo, exigiendo nuestros derechos como transportistas. Tan solo que se nivele la banda y que se haga lo que ha arrojado los estudios, el incremento de la banda tarifaria. Finalmente, luego de una reunión mantenida con el secretario de Movilidad, Darío Tapia, los representantes del transporte interparroquial normalizaron el servicio hacia los valles del Distrito Metropolitano. Además, respecto al pedido de los transportistas de elevar las tarifas, el municipio de Quito aclaró que estas decisiones los maneja el Consejo Metropolitano y deberá ser resuelto y debatido en primera instancia por la Comisión de Movilidad para luego ser aprobado en el Pleno del Consejo con los votos de los concejales. También se manifestó que el municipio no cederá ante presiones de este tipo y se anunció que se tomarán las medidas necesarias para sancionar este hecho. Y en México, ambientalistas se defienden de megaproyectos mineros de forma creativa y también con estrategias educativas. Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen, nos informa. México es el primer destino de inversión en exploración minera en América Latina. Este manual se hizo sobre la actividad minera en nuestro país para documentar cómo ha ido avanzando en todo el territorio, sobre todo en los últimos periodos presidenciales que hemos tenido. Las organizaciones colectivas, Colectivo de Abogados y Defensores del Interés Público, Fronteras Comunes y Greenpeace México presentaron un manual para hacer frente a megaproyectos mineros. A decir de sus autores, esta publicación pretende socializar instrumentos jurídicos de defensa de las comunidades y del medio ambiente en el tema de minería. En conferencia de prensa señaló María Jacot, directora de Fronteras Comunes, que los pueblos enfrentan el embate de una gran cantidad de concesiones otorgadas por el Estado para megaproyectos mineros, así como por la actividad minera ya existente, en la que hasta 2014 más del 60% del capital invertido era de origen canadiense. María Colín de Greenpeace México agregó: a finales del 2014 se registraron un total de 267 concesiones mineras, que según datos del Servicio Geológico Mexicano, amparaban una superficie concesionada de casi 26 millones de hectáreas. Casi en la misma proporción que tenemos de áreas naturales protegidas, existen concesiones otorgadas a empresas mineras. En la presentación se dijo que los principales derechos que se violan a consecuencia de los megaproyectos mineros son los laborales y ambientales, los relacionados con la salud, vivienda, agua y saneamiento, tierra, territorio y recursos naturales, consulta y consentimiento libre, previo e informado, la propiedad, la libertad de expresión e información, la participación y acceso a la justicia. En el caso de los pueblos indígenas o equiparables, se violan el respeto a su cultura, su identidad y en general a su autodeterminación y desarrollo. Y hay que decir que no estamos en contra del desarrollo, pero sí del tipo de desarrollo del modelo actual que tiene esta minería y que es un modelo agotador de recursos, depredador, expulsor de comunidades, generador de violencia, pues ya van registrados más de 300 conflictos en todo el país. Por parte del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha dijo que se trata también de un instrumento para la defensa del territorio. Es también un instrumento que muestra con todo detalle cómo las personas y los colectivos pueden efectivamente defender sus territorios y bienes naturales ante esas verdaderas invasiones. El manual es gratuito y puede ser descargado desde el sitio web de las organizaciones antes mencionadas. Reportó Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen, para Contacto Sur. Y en Guatemala ya hay acusaciones y vinculaciones con el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidente con otros hechos terribles de corrupción. La agencia Voces Nuestras de Costa Rica así lo informa. Hola amigas y amigos. Miguel Ángel Gálvez, juez guatemalteco de mayor riesgo B, ligó a proceso a 53 de los 57 sindicados en el caso conocido como cooptación del Estado. El expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti fueron sindicados por los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero, en tanto al exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla por cohecho pasivo, asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos. Otros altos funcionarios como los exministros de la Defensa Nacional Ulises Ansueto y Manuel López Ambrosio fueron ligados por asociación ilícita y lavado de dinero. La exdiputada y asistente de la vicepresidenta, Daniela Beltranena, fue ligada por esos mismos delitos. El exministro de Cultura y Deportes, Dwight Pesarossi, por asociación ilícita y cohecho pasivo. Estamos viendo a un juzgador que fundamenta sus resoluciones y eso permite tener certeza sobre si las personas procesadas participaron en los hechos que se les indican. Es fundamental ver que el juez es imparcial e independiente y toma como base los documentos como medios de prueba en el proceso, indicó Osvaldo Samayoa, analista independiente. El lago de Amatitlán. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.